Imagino, claro. Yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando ocurrió la masacre, que tengo el triste privilegio de haberla calificado así, ni bien me lo comunicaron, que eso fue el día lunes, cuando todavía no había explotado mediáticamente y además se había instalado la idea de que se trataba de un lamentable y trágico accidente vial. Recuerden ustedes la versión, uh-huh. Era los chicos no admitieron un control policial vehicular, fueron a la fuga y por una mala maniobra chocaron contra un camión estacionado. Uh-huh. Se sumaba a eso la complicidad del poder político de San Miguel del Monte y aún de la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora Vidal a la cabeza y el ministro Ritondo siguiéndola, y la intendenta Sandra Mayol, que estableció un luto de 3 días y le ofreció a la familia, a la municipalidad, para que no tenga ningún gasto, pero en forma simultánea, junto al comisario Micucci y al secretario de Seguridad, Claudio Martínez, les descartó a los familiares cualquier posibilidad de disparos, balazos o responsabilidad policial en el tema. Esto estaba claramente orientado a ocultar la responsabilidad que finalmente hoy tenemos que estar ya evidenciando, porque el día martes, a primera hora de la mañana, cuando yo llego a Monte, uh-huh. me encuentro con las familias, y mientras estábamos camino a la ayudantía fiscal, donde nos estaba esperando el fiscal, precisamente Lisandro Damonte, justamente ahí es donde empiezan a aparecer los testigos. Soy yo testigo de la entrega de los 4 casquillos de 9 milímetros. Somos testigos que la autopsia a Camilita López se la estaban haciendo los policías en La Plata, con lo cual se dio la orden de trasladar todo a Lomas de Zamora. Se habían empezado ya a recoger las declaraciones de los policías que intervinieron. Esilap era uno de ellos y ya había declarado, por supuesto armando todo el encubrimiento. Y finalmente fuimos a la municipalidad para ver las imágenes de la persecución, las que después se hicieron virales, ¿no? Y ahí pudimos apreciar el interés tan particular de la intendenta Sandra Mayol y de su gabinete en pleno, que prácticamente estuvo en esa sala de cámaras de seguridad, y donde una vez más la solidaridad del pueblo jugó un rol determinante, porque ahí se terminó el circo y directamente se adentró en una investigación que fue camino a lo que todos hoy estamos advirtiendo, y debemos ya coincidir en esto de que esta masacre tiene como responsables a la policía, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a una interna que evidentemente tiene Cambiemos desde los niveles nacionales. Bullrich Ritondo expresa algo así como una especie de contienda entre la línea de Macri y la línea de Vidal. Esto es lo que nosotros hemos advertido ahí, y haces muy bien en mencionar lo de la custodia de nuestra gente, porque evidentemente una de las cuestiones que hay ahí, ya en este momento es inocultable por parte de los responsables, es que todo lo que se dio a la luz sirvió para desbaratar la trama de impunidades que estaban tejiendo desde el poder político y desde la misma policía, ¿no? Uh-huh. Así que no es extraño que estén amenazando, como han amenazado al testigo que vive enfrente del lugar donde se produjo el choque, y que es el testigo fundamental porque es el que refiere que cuando escucha el estallido del golpe, sale y no pasaron ni 10 segundos que aparece una camioneta policial, que es nada menos que la que estaba en la persecución, donde se baja uno de los policías, que es nada menos que el que estaba por afuera de la ventanilla, que es el que todos vimos, apuntando con sus 2 manos a los chicos que ya estaban yaciendo, que yacían ahí ya en la colectora, ¿no? Uh-huh. Es decir, se trató concretamente de una tremenda masacre con una responsabilidad ineludible del poder político que ampara a la policía, ¿no? Cuando se habla del poder político amparando a la policía, y hablando estrictamente de este caso, ¿por qué ese amparo? Digo, porque el amparo vino después, o al momento inmediatamente de lo ocurrido. pero hay distintas versiones en torno a cómo se llega a esta situación, y ahí es donde justamente lo que asoman son los rumores, las versiones y demás, los potenciales de cierta conexión con el narcotráfico, cierta conexión con el hurto en la zona, que los chicos habrían visto algo que no tendrían que haber visto y a partir de ahí se da esta persecución. Vos bien estás aclarando que son potenciales. Yo no estoy hablando de potenciales, Yo estoy hablando especialmente de lo que podemos probar categóricamente, porque es lo que dijeron efectivamente en ese momento. Y es lo que le dijeron, por ejemplo, al abuelo de Camilita López, sí, lo que le dijo la intendenta Sandra Mayol, que concretamente descartaba, es más, él describe hasta el lugar, que fue una sala de situación, con una mesa donde había carpetas, donde había cámaras, donde había policías, donde había un comisario que le dijo, quédese tranquilo, no hubo nada, no hubo disparos, ni nada, fue una tragedia. En esos términos se dirigieron a la gente. Yo estoy hablando de eso. Después, los motivos, lo que pasó, mira, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que no caigamos en la trampa de desviarnos de lo esencial. Lo esencial es que haya pasado lo que haya pasado, hayan visto, no hayan visto, hayan sospechado o no hayan sospechado, hayan cometido una infracción de tránsito, lo que fuere, la policía no puede actuar de esa manera, y lo que actuó fue en la modalidad gatillo fácil, que es una de las siete con la que, y sobre todo en esta última etapa de Cambiemos, ya nosotros estamos registrando un muerto cada 21 horas. Y en los últimos 24 días se produjeron 26 muertes por intervención de estas mismas características de fuerzas de seguridad comandadas por Bullrich, Macri en la Nación, y comandadas por, en este caso, los distintos gobernadores y su secretario o ministro de seguridad en las provincias. Así que esto está muy claro. Aquí hay que hablar sobre lo concreto, y lo concreto es esto. Después, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Será el fruto de la investigación, pero no va a cambiar lo esencial. Mataron y masacraron a estas criaturas, a este otro chico misionero, que ya había sido hostigado previamente por la policía con el famoso episodio de la coima. Es decir, esto hay que ser muy claros en esto. Yo no hablo potencialmente, eso es que se verá después, pero esto no va a modificar nunca lo que han hecho, que mataron a gente inocente, y aun que si hubieran cometido alguna infracción, por mínima que sea, no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron, y descarto desde ya cualquier infracción. Lo que pasa que para el poder, los chicos son peligrosos siempre para el poder. Para nosotros los chicos están en peligro, y salir a dar la vuelta a la laguna, chicos de 13, 14 años cometiendo casi, se te quiero decir, una picardía, algo que quién no lo ha hecho en su adolescencia, no puede llegar a ser nunca una excusa para quebrarles la vida del modo que se lo han hecho. Yo a veces me... mira, uno está muy acostumbrado a ver estas cosas porque son 6.500 casos que nosotros ya registramos desde el 83 a la fecha, y hemos visto de distintas formas y naturaleza. Pero pocas veces yo he sentido la indignación, la bronca, la tremenda carga emotiva de asistir a una de las masacres más inadmisibles de todos los tiempos. Yo te puedo asegurar que lo de Monte me va a quedar, no quiero imaginarme en la gente de Monte, y sobre todo en las familias y en los chicos de allá, que lo único que nos queda ahora es rogar y que los médicos estén iluminados para salvar a Rocío, y que Rocío de algún modo pueda zafar de esto, por lo menos desde el punto de vista físico, orgánico, y que llegado el momento se haga justicia con la cárcel perpetua para todos los involucrados, ¿no?, para todos los responsables. ¿En qué está la causa hoy? Bueno, yo te aclaro, yo estoy cercano a las familias, los abogados... Se ha podido correr algún que otro abogado que intentó hacer alguna cosa extraña ahí mismo, y por suerte ahora ya hay abogados de mucha seriedad, como son los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria, que están al frente del tema. Nosotros estamos acompañando, ayudando, y la causa sabemos que estaba con las declaraciones indagatorias de todos los detenidos, y la idea mía era precisamente comunicarme con estos colegas para tener una evaluación una vez que ellos puedan acceder a esas declaraciones, ¿no? Uh-huh. Me meto en otro tema muy breve, por cierto, pero que me gustaría, ya que tenemos la posibilidad de charlar al aire, que puedas explayar un poco cuando habla de, porque somos, digamos, presos de esto nosotros también, esta interna nación-provincia Bullrich-Ritondo, ¿a qué se refiere? Nada más y nada menos que hay una disputa que es territorial, que está evidente, que es evidente, que está muy clara, y que tiene que ver con algunas cuestiones que todavía no están dando a la, no están saliendo a la luz, pero que cada vez que ocurre en un hecho de estas características, uno tiene esa posibilidad de olfatear que hay otra cosa mucho más grave que tiene que ver con ese enfrentamiento. Y yo calculo que debe ser con esta especie de ver quién es el más fuerte en cada ámbito y de qué modo se van pasando las facturas por las fuerzas que cada uno administra, ¿no? Entonces, aquí la ministra Bullrich pretende sacar los pies del plato con esto de tirarle solamente a la provincia. Y la provincia, que se ha de algún modo alineado con la línea esta de se han hecho mal las cosas, esa fue la primera declaración de Ritondo. Aquí no se han hecho mal las cosas, acá han hecho las cosas como siempre las hacen. Lo que pasa es que esta vez se descubrieron. Y me parece que esto es lo que une a los dos, a Bullrich y a Ritondo, a Macri y a Vidal, y que, claro, no quieren de algún modo quedar pegados unos con otros, y a partir de ahí se produce esta interna de la que aludo. No es un término, lo de la interna es un término más figurativo, más simbólico, si se quiere. Ismael Jalil, muchas gracias, ha sido muy amable con nosotros y seguramente en el transcurso de los próximos días o semanas lo estaremos convocando nuevamente. A disposición, muchas gracias a ustedes y una vez más remarcarle a todo el mundo, a toda la audiencia, que acompañen mucho a la gente de Monte, que no la dejen sola, que el tiempo no haga lo que suele hacer muchas veces, que es el darle lugar al olvido. Estén al pie del cañón con esa gente. Es lo mejor que se puede llegar a hacer, darle toda la solidaridad y acompañarlos mucho. Les mando un gran abrazo. Ha sido muy amable con nosotros.